Barrilli, complicada la situación, ¿no? Hay todo un avance del macrismo para criminalizar a la expresidenta y a exfuncionarios. Cuéntenos, usted ha estado, lo hemos visto en algunos canales de televisión también en las últimas horas. ¿Hay en realidad, usted cree, un intento por criminalizar a la expresidenta y por meterla preso, como dicen algunos por allí? Sí, ninguna duda que esto es así. Yo, si usted me permite, en primer lugar, quiero hoy, 1 de julio, rendir un recuerdo, un homenaje a la memoria del general Perón, que fue el creador de nuestro movimiento y que hoy es el aniversario de su partida. Y bueno, un recuerdo muy emocionado porque viví esa etapa de la Argentina también muy conflictiva con la pérdida de su liderazgo, así que mis primeras palabras vayan en un recuerdo a la figura del expresidente y del creador de nuestro movimiento. Y en segundo lugar, no tengo absolutamente ninguna duda que hay una campaña orquestada desde el gobierno del presidente Macri con el ministro Garabano y algunos sectores de la justicia, concretamente el impresentable personaje que se hace llamar como juez, que es Bonadío, y los camaristas Fara y Urson, que en los últimos días han producido fallos y hechos realmente escandalosos desde el punto de vista jurídico y legal. Hay una campaña de persecución y difamación de la presidenta, en primer lugar, y de todos los que integramos su gabinete, con un doble objetivo. Primero, instalar en la opinión pública que el gobierno anterior solo nos dedicamos a cometer delitos y cometer hechos reñidos con la legalidad como única objetivo, que fuimos un grupo de delincuentes que asaltó el poder en el año 2003. Este es el objetivo, y hay sin duda que atrás de esto está el objetivo de desvirtuar y desacreditar todas las medidas y todas las acciones de gobierno y todas las transformaciones que se llevaron en la Argentina del 2003 al 2015. Y en segundo lugar, un evidente objetivo por parte del gobierno de ocultar y distraer a la población, a sectores medios y sectores que se dejan influenciar mucho por los medios de comunicación, ocultar la debacle económica, el aumento de la pobreza, la transferencia de ingresos brutal que están haciendo desde los sectores vulnerables y marginales de la sociedad hacia un grupo de empresas concentradas en la economía argentina, de sectores financieros, y el aumento de la inseguridad. Lo que tratan obviamente de hacer es precisamente utilizar estos elementos como una manera de ocultar todo esto. Uh-huh. Pero las mentiras se les van a ir cayendo. En primer lugar, la verdad que esta acción mediática que hizo el juez Bonadío de allanamientos que realizó en el sur, casualmente informados por Infobae que se iban a hacer con el grupo mediático de TN y el grupo Clarín al lado del juez, como si fuera un colaborador más o una persona que en realidad lo que hace, ¿no?, darle directivas a lo que tiene que hacer, realizando allanamientos de propiedades que ya habían sido allanadas, de propiedades que no tenían nada que ver con los que se está investigando, de hechos que se investigan en dos causas paralelas, la verdad que de una inusitada gravedad judicial. Y por otro lado, el fallo de la Cámara, con consideraciones mediáticas y políticas, dándole orden al juez. En realidad, más que jueces de Cámara, se han transformado en perseguidores y acusadores de la expresidenta Cristina Kirchner. Realmente el Estado de Derecho está en riesgo en la Argentina, y evidentemente si el gobierno no pone fin a esta acción, todos los argentinos vamos a estar con libertad condicional, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se podría poner freno a todo esto desde lo político? Le digo porque, a ver, en el ámbito del Parlamento no se observa, salvo de algunos sectores muy muy decidido del Frente para la Victoria, no se observa una oposición como para parar no solamente las medidas económicas del macrismo que son antipopulares, sino también este tipo de maniobras que usted está denunciando. ¿Cómo se puede hacer? Porque uno observa que desde ahí la cosa no va a venir. ¿Cómo se moviliza la gente? ¿Cómo se buscan otras alternativas? Esto yo creo que el tiempo lo irá demostrando. Yo no voy a criticar a mis compañeros del Frente para la Victoria por el voto. Lo que sí digo es que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que vota. La historia los va a juzgar y va a determinar si han violentado o no el compromiso con el voto y con sus votantes. Pero por cierto que no estoy para nada de acuerdo con esta actitud que han tomado algunos legisladores de ser como la escribanía de Macri y aceptar absolutamente, además un programa de entrega, de atropello y de endeudamiento de la Argentina. Fíjese que en menos de 6 meses hemos duplicado la deuda externa argentina. Lo que es gravísimo es que estos personajes, estos funcionarios que tienen su plata en el exterior, que están investigados por los Paraná Papers, que los medios no dicen nada, los jueces se callan la boca, no avanza absolutamente ninguna de estas causas. Estos funcionarios son los que nos están endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ellos, claro, no tienen problema, como decían, tienen la plata en el exterior para sus nietos van a vivir en el exterior, no tenga duda. Tienen una insensibilidad fenomenal con lo argentino, con lo nacional y con lo popular. Están llevando al país, reitero, un endeudamiento, entre más la industria está y la actividad económica está bajando a pasos acelerados. Hay una situación donde la gente ya está restringiendo gastos que normalmente hacía, como comprarse un celular, una notebook, realizar un cumpleaños de 15 a sus hijos. Bueno, todas estas cosas, en sus mismas palabras, están prohibidas para los pobres, para la gente humilde. Esto es lo que están haciendo, y precisamente para llevar adelante este plan de hambre y de subordinación de la Argentina, necesitan de una justicia o de unos jueces que entretengan y que engañen a la gente o intenten engañar a la gente con este tipo de acciones como la que han emprendido contra la presidenta. Claro que en el medio también han pasado cosas como las de López, por ejemplo, hechos lamentables. Le pregunto por exactamente, y que son absolutamente repudiables, claro. Y nosotros todo lo que tenga que ver con la corrupción, ninguna duda, y la corrupción es un hecho que lamentablemente engloba a todos los partidos políticos. También tenemos el caso Niembro, tenemos cuantos hechos de corrupción en otros partidos, pero esto tiene que ser totalmente repudiado, y a nosotros es quien más nos duele estos hechos, precisamente por ser de alguien de nuestro sector político y porque de alguna manera ha hecho que algunos pongan en duda sus convicciones y sus principios. Yo lo que les digo es que corruptos hay en los partidos políticos, en las empresas, en los sindicatos, en los periodistas, en los profesionales, en todos lados, y contra esto tenemos que luchar. Pero esto no nos tiene que hacer, el árbol no nos debe dejar de ver el bosque. La corrupción debe ser combatida y los que la realizan deben ser condenados con toda energía. Pero no por eso tenemos que dejar de ver lo que está ocurriendo en el país. De ninguna manera. Esto no puede ser árbol que deje ver el bosque. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, Parrilli, un proceso que costó tanto, donde se conquistaron tantos derechos, con tanta militancia, con tantos sueños, que se emparentó tanto con la década del 70 y los sueños juveniles de aquella época, ¿no fue posible controlar que no hubiera corruptos en el gobierno? Digo, ¿cómo se hace? ¿Se puede hacer? Eso ojalá tuviéramos la respuesta, ¿no? Fíjese que hasta en la iglesia, que tiene más de 2000 años, aparecen hechos de corrupción de algún sacerdote o de alguien cercano a ellos, ¿no? Lamentablemente es la condición humana la que lleva a esto. Nosotros lo repudiamos y desde ya que estamos absolutamente en contra y combatiendo eso, pero yo lo que digo es que eso no nos debe hacer tapar lo que además de repudiar este hecho, porque lo que intentan hacer muchas veces, a veces con hechos reales y a veces con hechos irreales, y esto lo estamos viendo en toda Latinoamérica, hay una embestida muy grande de los grupos concentrados en la economía, los grupos mediáticos, los grupos financieros y las oligarquías locales en contra de todos los gobiernos nacionales y populares de Latinoamérica. Todo lo que comenzó a principio de este siglo, en el año 99-2000, con la asunción de Chávez, de Lula, de Kirchner, de Evo, de Correo, del mismo Tabaré en su momento, lo están atacando con una virulencia total. Fíjense lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que está pasando en Venezuela. Bueno, no nos tenemos que sorprender. En otra época hubo un plan Cóndor 1, esto creo que es el plan Cóndor 2, con métodos no de violencia como en aquella época, violencia física, pero sí con una violencia verbal, institucional y judicial inédita en los años de democracia que llevamos en la Argentina. Ahora, en esta situación que comparto con usted, ¿no? Lo que usted ha dicho, cómo se confabulan todas estas instancias de poder, ¿no? Todas estas corporaciones mediáticas, empresarias, financieras, todas para conspirar contra los proyectos populares. Ahora, en esta situación, Parrilli, no no ayuda la falta de liderazgo que uno observa, sin embargo, en el Frente para la Victoria. Concretamente le pregunto, ¿no? ¿No sería pertinente que la presidenta tomara un papel más protagónico? Bueno, mire, eso escapa a mi consideración. Ella está siguiendo obviamente toda la situación, se ha manifestado, ha expresado públicamente, ha hecho cartas expresando su opinión en los últimos días. Ayer último nomás hice una carta donde expresa precisamente todo lo que está ocurriendo, y ella decidirá el momento y la manera en la que retoma su actividad política diaria, digamos. Ella no está alejada, no está al margen, ni mucho menos, sino que simplemente ha tomado una decisión de no estar en la actividad diaria, pero como militante, como comprometida con el proyecto, no tenga ninguna duda que lo va a seguir haciendo, y además, por lo menos por lo que yo percibo, lo que veo, lo que me dice la gente en la calle, sigue siendo hoy, y esto es lo que les molesta, la dirigente política con mayor prestigio, mayor cariño por parte de una gran mayoría del pueblo argentino. Y sin duda que todo esto tiende, como dijo Stolbizer, la quieren proscribir, la quieren meter presa, porque les molesta, no solamente les molesta a ella, les molesta todas las transformaciones y todas las realizaciones que tuvo el kirchnerismo desde el año 2013 en adelante, ¿no? Pero bueno, yo supongo que ella irá manejando el tiempo y sabrá en qué momento tiene que ponerse en la actividad diaria, ¿no? Parrilli, gracias por la comunicación. Muchas gracias, No, por favor, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Muy bien.